Meditación número 28, la resurrección. Aleluya. Jesucristo resucitó. Nuestro Señor no nos creó, en definitiva, para el sufrimiento, para el fracaso. No, sino para la gloria, para el éxito eterno, eterno. Por eso Jesucristo muere y resucita. Y nosotros tenemos que imitarle. Como dice San Pablo frecuentemente, tenemos que morir con Jesucristo para resucitar con Jesucristo. Este es el misterio pascual. Nunca la cruz sola sin la resurrección. Nunca la resurrección sola sin la cruz. La tumba vacía para clavarnos nosotros en ella, con nuestros deberes de Estado. La tumba vacía para resucitar de ella como Jesucristo resucitó. Nosotros tenemos que asimilar este misterio pascual, es decir, lo tenemos que vivir. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos de tener fe, que hemos de hacer esfuerzos y que hemos de aceptar la muerte. Así podremos nosotros asimilar el misterio pascual. Fe, pero una fe que llene nuestra inteligencia, que rebose hasta el corazón, que sea precisamente el espíritu de toda nuestra vida. Esa es la fe que nos pide nuestro Señor acerca de su muerte y de su resurrección. Ahora bien, además de la fe, nosotros necesitamos sacrificio. ¿Por qué? Porque morir con Jesucristo, ¿qué significa? Reflexionar. Hay dos muertes y dos resurrecciones. Una muerte física en el momento en que nosotros estamos en el lecho de la muerte y nuestra alma se aleja de nuestro cuerpo. Y otra muerte, la muerte a todo lo malo, a todo desorden, a todo pecado, a toda falta. Y hay dos resurrecciones. Una resurrección al final de los tiempos cuando suene la trompeta, como dice San Pablo, y otra resurrección ahora, para vivir a todo lo bueno, a todo lo santo, para vivir en justicia y santidad. Es una frase paulina. Para esto necesitamos esfuerzo. ¿Por qué? Porque naturalmente esto no se da. Necesitamos esfuerzo para dominar nuestras tendencias desordenadas. Necesitamos esfuerzo para rechazar las tentaciones de Satanás, el mundo y la carne. Mucho nos va a ayudar meditar acerca de la resurrección de Jesucristo a fin de asimilar este misterio. Y finalmente aceptar nuestra muerte, porque todos vamos a rezar una última misa. La víctima será nuestro cuerpo y tenemos que aceptar la muerte como la aceptó nuestro Señor con mucha disponibilidad. ¿Cuál es el libro que mejor trata de la resurrección de Jesucristo? Fuera del Evangelio, ¿se entiende? Lo mejor que hay escrito sobre la resurrección de Jesucristo es 1 Corintios 15 de San Pablo. ¿Por qué es lo mejor? Porque el autor es contemporáneo de los hechos. Porque el autor fue perseguidor de la iglesia y se convirtió. Pablo. Es lo mejor por los testigos que alega. Es lo mejor porque fue escrita entre los años 53 a 63. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque en esta carta, 1 Corintios 15, leemos: Jesucristo, según las Escrituras, dice San Pablo, murió y resucitó, y se apareció a los apóstoles, se apareció a Pedro, y se apareció a 500 hermanos juntos. Oíd bien, 500 hermanos juntos. Y dice San Pablo: algunos ya han muerto, otros viven todavía. Todavía. ¿Qué significa este todavía? Ciertamente que no se va a referir al año 1989. Se refiere a la fecha de la carta. ¿Y cuándo fue escrita esta carta? A ciencia cierta, taxativamente no lo sabemos, pero sí sabemos las fechas topes. entre los años 53 a 63. Supongamos que se escribió el año 63. Vivían los testigos oculares. Por lo tanto, ¿cómo se va